Buenos Aires, que Dios bendiga a la reina de las ciudades. Al sur, al norte, al oeste, la vida late. En este cayo, en el río, antes de antes. Con el pasado en la oreja, medio compadre, nos aconseja algún tango, brujo del aire. Y si Gana y Mendoza pasan de tarde, les aplaudimos la idea, son muy amables. Y es bien porteña nuestra pinta emborradora aún, que en los purretes va intentando un picaflor ranún. Y en las niñitas curva y flora las siluetas. Así después de amor se mueren los poetas. Somos los niños cantores de Buenos Aires. Pintamos de fantasías tus realidades. La pampa sangra y murmura bajo las calles. Por eso el siglo que viene seremos alguien. Sabemos ya que la gente tiene impiedades y que no hay mal sin revancha, son dos verdades. Para pagar la ternura de nuestros padres, tenemos besos criollos, sueños y clases. Somos los niños cantores de Buenos Aires, que Dios bendiga la reina.